carabalí, negro de nación, sin la libertad no puedo vivir. Mundele cava con mi corazón, tanto maltrata. Ya me netaba labio de buirí, ya ne metaba labio de buirí. Sana.